7 minutos pasan de las 12 del mediodía. Vamos a quedarnos con cuestiones de actualidad local. Hablábamos anteriormente de lo que es el gran foco de atención, sin duda, en el día de hoy, como es el lanzamiento de los fuegos artificiales esta noche. Con ello iremos enseguida. Pero antes también, sin duda, hay una cuestión protagonista que en el caso de Ubrique, bueno, pues siempre nos deja la duda habitual por aquello de la coincidencia con lo que es la celebración de la feria. Hablamos del inicio del curso escolar oficialmente en lo que es en la Comunidad Autónoma de Andalucía, el curso escolar, y más concretamente nuestra provincia, con todas las fechas decididas en cuanto a jornadas festivas y demás, bueno, pues ya se conocen. Además, ayer, en el caso concreto de Ubrique, pues tenía lugar la reunión del Consejo Escolar Municipal, con lo que las fechas también festivas, por ejemplo, que se deciden a nivel local, pues también se conocen. De todo ello les vamos a hablar. Y bueno, pues insistirles en que el curso escolar oficialmente arrancará en educación infantil y primaria el próximo día 12, o sea, el próximo lunes, oficialmente comienzan las clases. Mientras que en secundaria, bachillerato y formación profesional sería el día 15. Es cierto que coincide en nuestra localidad con los días de feria. El lunes todavía no, en lunes y martes, pero ya a partir del miércoles, plena feria, y por tanto, bueno, pues hay esa duda de si realmente se dan clases. Ahora lo iremos comentando, como siempre, bueno, los centros educativos, que lógicamente tienen que abrir sus puertas en el horario habitual, y aquellos alumnos que quieran acudir podrán hacerlo, aunque lo habitual es que arrancarán las clases ya definitivamente a partir del lunes en 19. De todas formas, ahora nos va a hablar de todo ello. Hemos contactado con el director del colegio, en este caso Fernando Gavilán, su director Pepe Echilla, que nos ha atendido muy amablemente y nos va a ofrecer la información, como además el director presente en esa reunión que tenía lugar en el día de ayer por parte del Consejo Escolar Municipal. Pepe Echilla, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Bueno, pues ya decimos, Pepe, que no es portavoz ni nada parecido al respecto, pero sí director, que estuvo presente en esa reunión. Nosotros le hemos pedido que, al fin y al cabo, porque es evidentemente de gran interés para todos los oyentes, como padres y madres de alumnos, así que es una información de interés. Y bueno, que en cualquier caso, vamos a intentar comentar también luego con la delegada municipal de Educación. Tenemos una cita prevista también con motivo del tema de tráfico, es responsable también del área de tráfico, y novedades al respecto que nosotros intentaremos comentarles posteriormente. Pero ya decimos, queríamos, dentro de lo que es la comunidad educativa, pues tener esa información que Pepe Chilla nos va a facilitar en los próximos minutos. Si parece, Pepe, la primera pregunta, la que todos los padres se hacen cuando llega el mes de septiembre, sobre todo en Ubrique, ¿no? En otros lugares está claro, pero en Ubrique, ¿cuándo comienzan las clases? Vale, mira, como tú has dicho, Juan Carlos, ya empezamos, hemos arrancado el calendario escolar 16-17, nosotros los colegios están abiertos desde el día 1, pero sí es cierto que los críos de primaria e infantil empiezan el día 12, el día 12, y como he dicho, y secundaria el 15. El 12 establece el calendario, las instrucciones del calendario, que se pueden hacer en horario flexible, y hemos optado toda la población de Ubrique a hacerlo de 10 a 12 y media, ¿vale? Entonces, el lunes 12, los críos entrarán a las 10, de 10 a 12 y media, exceptuando los de 3 añitos. Los de 3 añitos tienen siempre un periodo de adaptación, que van ellos independientes, que es progresivo, y al pasar las 2 semanas, pues ya tienen que hacer el 100% del horario. Pero vemos eso ya hoy precisamente, esta mañana, aquí en los centros, hemos tenido reuniones de las familias de nuevo ingreso, ya directamente con las tutoras, las tutoras, y le han explicado cómo va a ser su prioridad, ¿vale? Eso para empezar. Ayer, como tú dices, tuvimos Consejo Escolar Municipal, al asistimos representantes de la comunidad educativa, profesores, ambas, alumnados, y la alcaldesa y la concejala de educación, y también nos acompañó la concejala de salud, porque quería presentar la información, ¿no? Uno de los puntos era la elección de los días no lectivos. Se sabe que en el calendario escolar todos los años disponemos de 3 días lectivos para colocarlo en la población donde mejor se estime conveniente, ¿vale? Siempre y cuando no coincida con un festivo local. En este caso, el 29 de mayo es el Día del Petaquero, que es festivo local. Por lo tanto, nos queda colocar solamente dos días. Hubo varias opciones, se procedió a una votación y al final los días que salieron no lectivos es el 31 de octubre y el 5 de diciembre, ¿vale? Son jornadas que además coincidirían, podemos decir, con lo que serían jornadas festivas, así que serían puentes festivos, por ejemplo, con motivo del 1 de noviembre, que es jornada festiva. Claro, porque, por ejemplo, el 1 de noviembre es festivo y es un martes. Queda un lunes ahí perdido y para que hace puente o algo, pues no se ha colocado ahí. Y en diciembre igual. Por el mismo motivo, ¿vale? Entonces ahora mismo pues tenemos estos dos días, más el 29 de mayo, que es el Día del Petaquero, que es fiesta local, pues serían los tres días que cada año colocamos, ¿vale? Esos son los de parcurso 16-17. Eso en cuanto a un punto, ¿vale? Otro punto, la concejala, bueno, yo como Juan Carlos, yo no soy portavoz, como ha dicho él, yo no soy portavoz de concejal municipal ninguno, ¿eh? A mí Juan Carlos me ha comentado que yo hice la información y yo la traslado, pero yo no soy portavoz de nadie. La concejala de educación, Esther Mari, pues estuvo poniendo allí a todos los presentes por las obras que están hechas en los centros durante este verano. Vale. Después, la concejala de salud, Virginia, pues nos ha expuesto una serie de proyectos de salud y seguridad dirigidos a distintos niños, infantil, primer ciclo, segundo ciclo y bachillerato y secundaria, para que nosotros los valoremos en los colegios y nos apuntemos al proyecto que nos cueste mejor. Ha sido por unos 7 proyectos, sino más o menos, si no te leo yo el título de los proyectos y así, ¿no? Educación para la salud para AMPA. Pepe, perdona. Te voy a pedir que te pegues más al teléfono, no sé si... Ah, ¿no escucha bien? Ahora mismo, sí. Ahora, vale. Pues entonces, como te iba diciendo, la consejera de salud nos ha presentado una serie de proyectos para adherirnos al cual nos convenga mejor. Te nombro los proyectos, son unos 7. Educación para la salud para AMPAs, campaña de RCP, de reanimación cardiopulmonar, o los desfibriladores, visita al parque de bomberos, los bomberos también vamos al colegio, taller de prevención y extinción de incendios y taller de prevención de accidentes de tráfico, ¿vale? Esto lo valoraremos ahora en los ciclos y veremos dónde nos apuntamos. Después hizo tomó la palabra la señora alcaldesa y nos comentó que están redactando lo que llaman ellos un uso a terceros sobre el campamento juvenil Cerro Morera. Sabemos que Cerro Morera ahora mismo lo van a gestionar los scouts de Andalucía y ciertos momentos durante el invierno, pues a ver cómo lo podíamos hacer para que los colectivos de Ubrique, los colegios, pudiéramos hacer uso y disfrute de esas instalaciones. Están en ello. ¿Vale, Juan? Y por último punto, pues hice yo la intervención, pues le mostramos el malestar. Yo sé que a ella no le compete, pero para que lo trasladara, le estaba malestar sobre la supresión de un maestro en los colegios bilingües, en este caso en el colegio bilingüe que hay en Ubrique, son el Benaceli y el Fernando Gavilán. Nos han quitado, este año nos han quitado un maestro. Por lo tanto, eso perjudica seriamente al bilingüismo para los niños, para darlo. Y además, agravado con que el maestro de francés este año, con la LONCE, incorporamos ya el segundo idioma, que va a ser el francés. Pero no tenemos profesorado. Es decir, el Benafeli va a compartir profesorado con el Víctor de la Serna y el Ramón Crosa va a compartir profesorado de francés con el Reina Sofía. Nosotros somos el único colegio que no comparte maestro de francés. Pero nosotros vamos a tener en detrimento del alumnado en horas que se le puede dedicar a los críos. Se lo presentamos a la... Eso fue en principio de julio, salió empresa. Fue un tema que comentamos incluso aquí también. Exacto, sí, mandamos un escrito diciendo que no estamos de acuerdo porque esto fue con alevosía y nocturnidad. De pronto y porrazo, sin avisar, automáticamente desaparece un cupo, un maestro del centro. Bueno, hablando con Planificación Cádiz, pues nos dice que el motivo es que van a sacar una ley que va a decir que nos quitan un cupo. Yo, como, porque adelantado. La ley es la ley del 22 de julio de 2016 y la orden del 1 de agosto, donde modifica la orden de bilingüismo, donde decía Diego, ahora digo Diego. Y con ese argumento, pues, nos quitan un profesor. No llegamos a dar todo el bilingüismo. No podemos llegar a todo el bilingüismo. Es, por cierto, ya que estás tratando el tema, la principal novedad para los centros de primaria en este curso, ¿no? La impartición de ese segundo idioma del francés, ¿no? Sí, como nosotros el bilingüismo ya lo llevamos haciendo muchos años, ¿no? Con la LOMCE, la novedad de este curso es la impartición del segundo idioma, que es el francés, y solamente comienza en tercero, dos módulos, y otros dos módulos en quinto, en tercero y en quinto, nada más. Eso es el calendario de implantación de la segunda lengua extranjera por la LOMCE. ¿En todos los centros? Es en todos los centros de Andalucía. Pues ya decimos, una novedad que además ha llevado aparejada esa problemática que nos comentabas en los centros bilingües, la desaparición de una plaza, ¿no?, de maestro. Sí, sí, claro, estamos hablando de que en Andalucía, entre los últimos estudios, me parece que eran 980, una cosa así, más o menos, colegios bilingües en Andalucía, pues si nos quitan un profesor de cada uno de los colegios, pues ajustan. Son 900, son 1000 profesores menos. Y el maestro de francés, no es que no lo han aumentado. ¿Me entiendes? Maestro de francés no. Lo que han cogido es un maestro de primaria y lo han reconvertido en francés. Es decir, que no ha habido aumento de plantilla por incorporar francés. ¿Me entiendes, Juan Carlos? Sí, sí, sino reconversión, podemos decir, o reestructuración de los horarios. Que no ha habido un aumento de plantilla, no. Somos los mismos. Somos uno menos del año pasado por el tema del bilingüe, pero por francés era uno más de primaria que nos han quitado y no han dado el de francés. No ha habido aumento de plantilla. Esa es una de las cosas que los sindicatos estaban protestando, que el bilingüismo y el tema del segundo idioma tenía que ser con aumento de plantilla. ¿Vale? Pues es una de las novedades y aquí estamos, pues, esto a la hora de confeccionar los horarios, a la hora de todo, pues, es mucho más complejo, Es una de las principales novedades, ya decimos, de las principales también problemáticas que se ha presentado y que, bueno, pues por parte de la comunidad educativa se ha hecho saber. Vamos a insistir, si te parece, Pepe, porque nos ha hecho un resumen, algo te agradecemos, ¿no?, de todo lo que fue el contenido de esa reunión del Consejo Municipal Escolar, insistir de cara a los padres en el arranque del curso escolar. Por tanto, va a ser el próximo lunes. Muchos padres estarán diciendo, ¿llevo a mi hijo al colegio el lunes, o esos dos primeros días, o en feria, o ya hasta el lunes siguiente? No, eso es la polémica que siempre tenemos porque no coincide la feria, ¿no? La feria, el alumbrado, yo sé que han venido familias, yo sé que hay empresas que esta semana es la que cogen de vacaciones y me han dicho, mira, es que me voy de vacaciones. Y digo, no pasa nada, es que si vas a coger 5 días a lo largo del año, pues yo no te voy a impedir que te vayas, ¿no? El 12 sí, por tónica general, ¿eh? Por otros años, el 12 sí vienen todos los críos, me exceptuando las 3-4 familias que hayan cogido de viaje, 2 semanitas, no. Pero por tónica general, el 12 sí vienen los críos al centro. Y el 13 también. El 13 ya sería horario de 9 a 2. Solamente el 12 de 10 a 2 y media. El 13 sí suelen venir todos. Ya el 14, por dinámica, no viene nadie. De todas formas, nosotros estamos abiertos, nosotros abrimos a las 9 y cerramos a las 2. Tenemos que estar aquí porque no lo trabajamos. Pero lo que son los críos, no hay nadie. ¿Sabe? Así que evidentemente una cuestión opcional. Hombre, los críos deben ir al colegio, lógicamente, cada día del año, pero en este caso concreto, muy excepcional, por el tema de la feria, pues sí que es cierto que hay un relajamiento, podemos decir, y cuando comenzará el curso en sí, será a partir del lunes 19, el ¿no? El lunes 19, sí, por ejemplo, nosotros que tenemos varios servicios, como el aula matinal, pues también comienza el día 19, la matinada es un servicio que tenemos, que ofertamos nosotros el centro, para aquellas familias que tengan que trabajar. El colegio se abre a las 7:30 de la mañana hasta las 9. Entonces hay dos monitoras que se encargan de los críos, ahí en la cocina, que se mete un espacio para ellos, ahí dan desayunar, están viendo los dibujitos, y luego ya a las 9, cuando toca el timbre de entrada, pues ya ellas las colocan en filita y ya suben los críos a clase. Claro, son familias que normalmente tienen que trabajar a las 8 de la mañana y no tienen con quién dejar los críos de 8 a 9, ¿no? Pues entonces, pues se los traen por aquí y aquí los atienden, ¿vale? Y eso empieza también, ya empezamos el 19. Nos piden los oyentes, Pepe, que insistamos en el horario del lunes, primer día, lunes 12. El lunes de 10 a 12 y media. De 10 a 12 y media en todos los colegios de Ubrique. En todos los colegios públicos de Ubrique. De 10 a 12 y media, y recordamos, es el primer día con ese horario más flexible, y ya a partir del martes, en su horario habitual, de 9 a 2. De 9 a 2. ¿Vale? Eso es de 9 a 2. Y ya te digo, te recuerdo, y los niños de 3 añitos, los críos, los niños y las niñas de 3 añitos, pues ellos van por independiente, llevan su periodo de adaptación durante 2 semanitas, que ya ellos lo gestionan con las tutoras. Ellos precisamente hoy hemos tenido reunión con los padres. Pues ahí queda toda la información, y sobre todo insistir, ¿no?, en las dudas que siempre, ¿no?, hay por estas fechas. Por la coincidencia, como además la feria no tiene fecha fija, ni tampoco hay una fecha fija para el inicio del curso escolar, depende, cada año, pero más o menos sobre el 12, más o menos se suele... Más o menos sobre ahí, más siempre empieza. Y bueno, pues en este caso coincide el 12, día 12 de septiembre, con el próximo lunes. El día 15 sería para educación secundaria, como comentamos, bachillerato y FP. Y por tanto, bueno, pues también insistir en lo mismo, ¿no?, de cara a siempre esa duda de los padres, que desde luego pueden llevarlo desde ya este próximo lunes, que el lunes y el martes, como queda fuera de feria, son días los que suelen acudir más críos, y ya en feria ya... El miércoles 14, pues la verdad, yo te hablo por otros años, claro, ya estamos aquí solos, no suele venir nadie, yo lo compré también, pero vamos, tenemos que solventarlo así. Claro, y vuestra obligación además es estar ahí y con las puertas abiertas a todos los colegios. Con las puertas abiertas, claro, como un día normal y corriente, ¿vale? Aunque... El 100% de la plantilla entera, porque es nuestra obligación, vamos. Aunque por tranquilizar, digo, a algunos padres que ya hayan cogido vacaciones y no vayan a estar esos días, que será sobre todo a partir del lunes 19 cuando ya empiece... Sí, ya la tónica general, ¿verdad? Porque tú imagínate, algún año, pues vienen dos, tres críos. Tú no puedes iniciar nada con esos dos o tres críos, claro, no puedes empezar a repartir material, ni pues, entonces, ¿sabes? Entonces sí, ya el 19 es cuando ya se regula todo y ya podemos empezar a funcionar tranquilamente. Pues ahí queda toda la información destacada en torno a lo que es el inicio del curso escolar en nuestra localidad. Y vamos a agradecer muchísimo a Pepe de Chilla, ya decimos, que nos haya acompañado, porque seguro que ha solventado en estos minutos muchísimas dudas a padres y madres que nos están escuchando en estos instantes. Pues muy agradecido por dejarme los micrófonos de Radio Brick, pues Carlos. El agradecimiento a ti, al director, ya decimos, del Colegio Fernando Gavilán, Pepe Chilla. Muchas gracias, buenas tardes. Venga, buenas tardes, adiós, Juan Carlos, adiós. Nosotros, que en cualquier caso, vamos a hacer la entrada oportuna en el blog, a través de Facebook, para que esas fechas que hemos comentado y los horarios queden patentes y queden claros para todos los padres y madres que nos estén escuchando, por si, bueno, pues sean nos están acompañando desde hace unos minutos y no han podido escuchar íntegramente toda esta entrevista junto al director del Colegio Fernando Gavilán. En cualquier caso, decimos las fechas muy claras: el próximo lunes 12 comienza las clases de educación infantil y primaria, y el día 15, el jueves, educación secundaria, bachillerato y formación profesional. El día 12, con ese horario flexible, de 10 de la mañana a 12 y media, sería ese horario especial, de 10 a 12 y media el lunes, mientras que ya en el resto de jornadas, a partir del martes, sería de 9 a 2. Y que es cierto que a lo mejor lunes y martes sí que habrá un mayor número de críos que acudan a clase en los días de feria, tal y como nos comentaba Pepe. es poco habitual, ¿no?, que acudan. Y bueno, pues por los motivos que todos conocemos, la coincidencia con los días festivos de la feria en nuestra población, muchas personas que se van de vacaciones, etcétera. Y bueno, pues sería sobre todo a partir del lunes 19 cuando comenzaría la dinámica normal ya de clases con todos los alumnos en los distintos centros educativos de nuestra localidad. Esperemos que haya quedado claro para todos los padres y madres. Nos vamos a quedar aquí en este punto y enseguida esperamos ya llevarles toda la información en torno a lo que es el festejo de esta noche principal, la noche de los fuegos artificiales y el pistoletazo de salida a la fiesta aquí en Ubrique. Radio Ubrique, tu radio. En la despensa, en Avenida de Cortes, para que disfrutes de una buena feria 2016, grandes ofertas. Lote compuesto de salchichón ibérico, 1.100 gramos aproximadamente, queso semicurado, 1.100 gramos, medio kilo de mechado, botella de manzanilla y gratis tarro de aceitunas por solo 27 euros.